Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta sus mejores títulos. Ay, con lo fácil que hubiese sido decir no. El Anticuario, de Enrique Suárez de Deza. Yo era una niña que no sabía lo que hacía. Pero tú, que me llevabas tantos años. Con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Son cadenas los hijos para ti. Este domingo, después de las 22. Todo afecto es una cadena. Por Nacional, la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. 7:02 de la mañana, Mariana Gil Laborde está terminando. Usted cuando llega, hay cosas que todos deberían saber. Por favor. Porque junto con esa hermosa voz, con esa capacidad profesional que la destaca, ella llega y ordena cables, micrófonos, computadoras. Así que cuando yo le digo buenos días, está sentando y tratando de terminar. Así que bueno, valoren lo que es este equipo, ¿eh? Fernando Ponte llega a 7:20. 7:20 no tiene problema. No, mentira, está ahí operando. Siempre, tempranito, a partir de las 7 de la mañana, 2 minutos, como todos los días, acá estamos. Y les voy a decir los datos del tiempo. ¿Quieren saber? Tenemos una jornada calurosa, la de hoy. Sí. Mañana con también. Con parasol, no con paraguas, ¿no? Y exacto, sí, sí. 32 la máxima, 20 grados 9 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado, la humedad alta, 93%. Y para mañana ya estamos hablando de máximas que llegarían a los 34 grados con un poquito de agua. Bueno, así que Paredero, sáquese él sobre todo, no necesita estar tan abrigado. Sobre todo. Bien, ¿cómo va todo? Buen día a todos. Buen día. Y a todas. Bueno, hay muchísima información. Hoy 20 de diciembre, en realidad estamos recordando una fecha que, bueno, ayer le dedicamos una muy buena parte. Que la verdad, la mayoría de los diarios, incluyendo La Nación y Clarín, abordan el tema, por supuesto, con distinta mirada editorial. Pero me quiero correr un poco de la parte del recordatorio para ver lo que significan los cambios cuando se dan, ¿no? Yo arrancaba mi nota de Tiempo Argentino diciendo que si no hubiera sucedido la crisis de 2001, el establishment, los grupos que crean anillos alrededor de los sistemas de gobierno para poder mantener el poder, cualquiera sea el inquilino de no solamente la Casa de Gobierno, el Ministerio de Economía, la Corte Suprema y otros ámbitos institucionales donde se deciden cosas que pueden modificar, atrasar o ayudar a concentrar el poder. Si no hubiera pasado esa crisis con los bancos retrocediendo, no hubiera llegado Néstor Kirchner a ser candidato presidencial con las posibilidades, en un momento tan delicado como el que se daba, de muy poca credibilidad sobre los partidos políticos. Bueno, quiero decirles que lo que hasta ahora era la nota de los primeros días de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner fue el tratamiento veloz que dieron a 12 proyectos del Ejecutivo, media sanción, los diputados de la Nación con la nueva composición. Y lo de esta semana tiene que ver con la certeza de que esos 12 proyectos se van a convertir en ley. Pero le quiero decir algo que uno dice, bueno, pero hay otros resortes institucionales que acompañan esta transformación. Cuando a usted le dicen Esteban Rigui, le están diciendo el Procurador General de la Nación. No todo el mundo sabe qué es la Procuración General de la Nación. Hay una cosa que se llama Ministerio Público y tiene que ver con que todos los fiscales federales responden al Procurador General de la Nación. ¿De qué manera responden? ¿De manera automática? No. En todo caso, el procurador da instrucciones a los fiscales y los fiscales las interpretan y las aplican a su leal saber y entender, sobre todo porque los fiscales instruyen, investigan. Y también la procuración a veces da dictámenes que eleva a la Corte. Pues bien, ayer Esteban Rigui hizo una recomendación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, si no estuviéramos tapados de buenas noticias, debería ser una noticia importantísima. Sugiere que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la medida cautelar que le da el grupo Clarín esta posibilidad de seguir manteniendo una serie de licencias al margen de una ley de servicio de comunicación audiovisual que lleva 2 años de vigencia. ¿Le queda claro? 2 años de vigencia de una ley y por medidas cautelares de un juez y una cámara que avaló, estamos en una situación en la cual un grupo monopólico tiene este poder. Yo quiero que escuchemos vamos a escuchar 2 veces a Felipe Solá, que estuvo ayer con Joaquín Morales Solá. Porque se refirieron, obviamente el grupo Clarín y La Nación están muy preocupados con el tema del avance de la ley que convierte al papel de diario en algo que es de interés público, su producción, su circulación. Pues bien, esto otro es como una convergencia sobre transparentar el tema de los medios. Escuchen a Felipe Solá, que entre otras cosas hay que apuntar, Felipe Solá no votó a favor de la ley de modificación del trabajo rural. Es decir, uno puede decir, bueno, se diferenció. Vamos a ver qué dice sobre los medios Felipe Solá. El gobierno que ganó la guerra comunicacional, cultural y política, en mi opinión, que planteó contra el diario, la ganó. El diario dejó de ser el sentido común, la norma, el diario que había que tenerle miedo a las tapas para ser un diario más parcializado, que aceptó la guerra, etcétera. Sigue vendiendo mucho, pero uno ya lo lee sabiendo que el diario está en una guerra, acepta la guerra. Entonces, no está cortada la libertad de prensa. Hay un ataque a un grupo con malas artes, pero no está cortada la libertad de prensa. Imagínense que alguien que es claramente disidente del gobierno nacional, alguien que ha tenido muy buena relación con el grupo Clarín, pero que nadie puede discutir la inteligencia de Felipe Solá, hace un diagnóstico que seguramente a Joaquín Morales Solá, aunque comparten el apellido, seguramente habrá tragado saliva y dicho, te trago Felipe, el bigote como Mauricio. Felipe, ¿qué me decís? ¿Qué estás diciendo acá en este momento? Desde el llano, dice Joaquín Morales Solá. Vamos a seguir escuchando otro fragmentito, muy breve, pero contundente, de Solá. Yo le planteé una cosa así como, si ustedes ganaron la batalla desde el punto de vista político-cultural, en el sentido de que querían que Clarín dejara de ser una cosa, y lo dejó de ser. ¿Por qué ahora van por el saqueo? Como después de cuando los bárbaros, los romanos, todos, después de que ganaban, iban y saqueaban el pueblo. Ese fue mi planteo. No fue liviano. Bueno, ¿está claro quiénes van por el saqueo o se lo digo yo? No, para mí no está claro. Va el gobierno nacional por el saqueo. Dice, ellos ganaron la batalla comunicacional y ahora van por el saqueo. ¿Y a qué llama saqueo? Bueno, me parece que justamente se refiere a que todo este conjunto de cosas que pretenden, por un lado poner en vigencia una ley que votó el Congreso Nacional, tratar de darle entidad a una ley que transparente el insumo básico de la industria periodística gráfica, él lo llama saqueo. Quizás a la nueva contratación de los trabajadores rurales que terminan con esta nefasta normativa dejada por José Alfredo Martínez de Oz en 1980, un año antes de irse del gobierno, quizás también le llama saqueo. Yo quiero que reflexionemos sobre lo que significan los reposicionamientos. Y voy a decir algo que a muchos los va a irritar, así que quiero que tengan el teléfono a mano, que digan, no me dejó el teléfono para ver. No, ténganlo a mano, 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y quiero calentar, en un día que va a ser caluroso, quiero calentar la capacidad crítica y la necesidad de reflexionar que tenemos. El peronismo es el movimiento nacional, es la identidad política mayoritaria. También es la fuerza que contiene a propios y ajenos, a los que tienen más facilidad de reponer sus alianzas coyunturales independientemente de los intereses que defiendan. Y se lo voy a graficar en algo. Hoy, en la sede de Huatre, donde está Jerónimo Venegas, que se opuso a esta ley, igual que Felipe Solá, se van a reunir Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Esto es gravísimo. Quienes han defendido, como Moyano, la lucha de los trabajadores contra la flexibilización, contra todo el proceder de los 90 y cuando después se peleaba con la piba, cuando era la ministra de Trabajo de la Rúa, ese hombre que se ganó el respeto de trabajadores, clase media y también de quienes lo odian, se ganó el respeto porque es una trayectoria indiscutible. Ahora, día 20, a 10 días de la asunción de la presidenta, en el día en que la presidenta está en Uruguay discutiendo temas de Mercosur, Hugo Moyano decidió ir a la sede de Huatre, no a la sede de la CGT, a una sede neutral, porque claro, él es la CGT. Y el otro dice, soy la CGT azul y blanca, que es una fantasía, es un sello de fantasía. Entonces, fíjense, porque es gente muy capaz, que el lenguaje de los símbolos lo conoce muy bien, decide esto. Entonces, yo digo, qué situación difícil para quienes han defendido a Moyano. Hoy hay paro nacional de empleados judiciales de la Nación, convocado por su secretario judicial, su secretario general, Julio Piumato, una de las espadas más importantes del moyanismo. Yo estuve en la cárcel con Julio Piumato, un tipazo, un militante, un tipo que tuitea todo, que discute todo, que no tiene problema, y decidió un día como hoy que sea la fecha, un día como hoy, que se recuerda un 20 de diciembre, donde los judiciales también estuvieron en la calle peleando, decide llamar a un paro. Me parece, muchachos, que cuando hay reconfiguración de la situación política, el error es ver las cosas como una foto. Acá se están moviendo las cosas. En los últimos 10 años se movieron las cosas. Así que me parece, hoy, 20 de diciembre, es bueno recordar, como hacíamos ayer, a los 39 muertos, recordar la policía brava, pero también recordar qué lugar tenía cada uno en aquel entonces y qué lugar quiere ocupar ahora. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Bueno, vamos a un recreo, porque es denso lo que has planteado, Eduardo, obviamente. El recreo deportivo. La nota relevante es que el Cholito Simeone renunció a ser director técnico de Racing. Hablando de 10 años atrás. Hablando de 10 años atrás, que Racing fue campeón hace 10 años. No lo consiguió para celebrar la década. Y un poco eso es lo que ha incidido en su salida. Es rara la salida del Cholito. Yo creo que en general había expectativa con que siguiera. Cuando digo en general me refiero a los hinchas de Racing. Esa cosa tan impalpable, tan difícil de mensurar. Pero había en el aire algo como una cierta amargura. La campaña fue rara. Todo es raro. El presidente nuevo de Racing dijo, que se llama Gastón Cogorno, dijo, está garantizada, lo dijo en Radio Telam, fíjate vos, dijo, está garantizada la continuidad de Simeone al frente de Racing Club. A continuación, Natalia Simeone, que es la hermana del Cholito, es quien maneja su administración, llamó para a los dirigentes para decirles que no iba a continuar el Cholito Simeone. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Nos va a ayudar a saber qué de veras profundamente ocurrió acá. Quiero decir, hay que ver qué club toma el Cholito, porque si el Cholito se va al Atlético de Madrid, entonces esa oferta con la que hoy especulan muchos que leen la situación, se habrá verificado. Sobre la campaña de Simeone, clasificó al equipo para la Copa Sudamericana. Hoy por hoy es una especie de premio de consuelo, porque hoy, como todo el mundo va a las competencias internacionales, se agrandó la participación argentina, es fácil entrar. Pero bueno, clasificó a Racing, hace muchos años que Racing no iba a una Copa Internacional. Se quedó afuera, esto es negativo, de la Copa Libertadores. Quedó a 12 puntos de Boca Juniors, que es una enormidad de distancia. Ganó 7 partidos, empató 10, que empató muchísimo, y perdió nada más que 2, lo cual es una buena marca. Tuvo una de las defensas menos vencidas, acertó con el arquero Saja, al que él trajo, y dejó en duda algunas cuestiones que tienen que ver con la conducción. Teófilo Gutiérrez, su goleador, lo gastó, habló mal, lo criticó, le faltó el respeto y él igual lo seguía poniendo. Esto se puede ver como un valor positivo o negativo, según se mire. Y el juego también dejó bastantes cosas que desear. La cuestión es que tampoco es gravísimo si uno mira que hay tiempo para buscar uno. Pero es una situación medio amarga para el hincha de Racing, porque la cosa venía bien y la intención era no solamente conservar al técnico, sino sobre todo a un plantel que todavía tiene cosas para dar. Obama, métete con tus cosas, le dijo. Obama, métete con tus cosas, le dijo Hugo Chávez, que estuvo, primero estuvo, lo vimos rapeando, lo vimos realmente en las imágenes, se lo ve con una gran fortaleza. Lo cierto es que se reaviva una vez más a través de los medios con declaraciones, por un lado de Obama y con esta respuesta de Hugo Chávez, ¿no? Esta respuesta de Hugo Chávez, que vamos a escuchar su voz, es algo que tiene que ver con cómo Obama está calentando la confrontación con Irán. Uno dice, pero Irán, sí, claro. Irán y Venezuela tienen relaciones no solamente por ser países petroleros, sino porque comparten una serie de coincidencias respecto de distanciarse de manera clara de Estados Unidos. Venezuela e Irán no tienen embajadores de Estados Unidos. Y le concedió a un diario venezolano recontra antichavista, el Universal, le concedió Barack Obama una entrevista que contestó por internet. Igual que acá con La Nación, ¿no? Que hizo él, parece que está de moda Obama con algunos diarios hacer esas cosas. Y Obama dice, él personalmente, dice, en Venezuela hemos sentido una gran inquietud al ver que se han tomado medidas para restringir la libertad de prensa, así como para erosionar la separación de poderes que son tan necesarios para que la democracia prospere. Evidentemente, de la historia de Venezuela no sabe un pito, de lo que pasa en Venezuela, por lo menos en los últimos 14 años, Barack Obama, con solo googlear Venezuela le alcanzaría, no necesita tener a la secretaria de Estado, no necesita tener a Hillary Clinton al lado, y a dispositivo que le cuesta miles de millones de dólares para mantenerlo. Así que, bueno, está calentando esto. Estados Unidos no tiene la intención de intervenir en las relaciones exteriores de Venezuela. Dice, ¡epa, a la pipeta! ¿Qué necesidad de aclararlo? Sin embargo, me parece que los vínculos del gobierno de Venezuela con Irán y con Cuba no han beneficiado los intereses de Venezuela ni de su gente. ¿Le queda claro lo que dije? Este señor fue Premio Nobel de la Paz hace 2 años. O sea que Chávez no ayuda al país que lo elige como presidente según el presidente del imperio. Tenemos la respuesta de Hugo Chávez. Por cierto que Mr. Obama salió por ahí atacándome. Bueno, eso no nos extraña a nosotros, para nada. Es la voz del imperialismo. Obama, métete con tus cosas. Dedícate a tu país, que lo tienes vuelto un desastre, ¿vale? Dedícate a gobernar tu país. Ahora andas buscando votos atacando a Venezuela. No seas tan irresponsable, chico. Farsante, Obama. Eres un farsante. Déjanos tranquilos. Que nosotros somos libres, ¿sabes? Y más nunca seremos colonia tuya, ni de nadie. Cuando el soldado no sirva la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos. Ali Primera es un símbolo de la música popular venezolana y esta canción se llama Cuando las águilas se arrastren. Una de las grandes preocupaciones es que Emma Mejía deja la Secretaría General de UNASUR y la asume Ali Rodríguez. Como decíamos ayer, Ali Rodríguez era el comandante Fausto en los años 60, un antiimperialista cabal. 7 de la mañana, 19 minutos. Nos pueden dejar mensajes también a través de Facebook, hoy más que nunca, o en Twitter. Los teléfonos 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Cuando son las 7 y 20 de la mañana, le damos los muy buenos días a Isabel Ecker. Declara hoy como testigo en Mar del Plata en la causa por el circuito Comisaría Cuarta. ¿Cómo te va, Isabel? Buen día, Eduardo. Muy bien, muy bien. Bueno, te despertamos temprano. No, yo estaba alerta. Bueno, me imagino que será un día emocionalmente fuerte para vos. Sería bueno que nos contaras qué es lo que vas a testimoniar hoy. Sí, hoy para mí personalmente, más allá de que para Mar del Plata es el segundo gran juicio, donde se están enjuiciando a una docena de represores, y para la familia, personalmente, Edgar Lee Báez es muy importante. Nosotros en el año 76 sufrimos el secuestro de mi suegro, mi suegra y mi cuñada, que aparecieron luego sus cuerpos, el secuestro de mi madre, salvajemente torturada y aparecida con el tiempo, la cárcel que yo tuve durante muchos años, la desaparición posterior de quien fuera mi esposo, Federico Báez, y bueno, y un hijo que perdió en un abrir y cerrar de ojos toda su familia paterna. Sí. O sea que desde lo familiar para nosotros es importantísimo que participar en este juicio humildemente, aportando lo que uno sabe, lo que ha vivido, lo que escuchó, y además lo que quiere que pase. En este testimonio, ¿vos tenés identificados responsables o ustedes han podido establecer algunas responsabilidades respecto de culpables de lo que pasó con los integrantes de tu familia? Sí, además hay una causa aparte que se sigue por el tema de mis suegros, mi cuñada y mi mamá, y que están investigando. Hay posibles responsables, pero eso, bueno, avanzará en otro momento, pero está justamente en investigación. Isabel, te voy a traer un poco a temas de la actualidad. Vos trabajaste, fuiste funcionaria en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires junto con Sara Dorotier de Covacho, o mejor dicho, bajo la responsabilidad de ella, y vos estabas a cargo de lo que llaman leyes reparatorias. No, ¿no? Yo trabajé en leyes reparatorias, pero en la Secretaría de Nación durante mucho tiempo. Ah, en Nación. No, ahí estuve en un programa de sobre memoria y sitios de la memoria. Estuve un corto tiempo entre mediados del 2009 y principios del 2010. Fui con alguna ilusión, a Sara la conocí hace muchísimos años, de cuando estábamos en la Comisión Peronista de Derechos Humanos allá por el 83, 84, y confié, en la posibilidad de desarrollar para la provincia de Buenos Aires un acorde con lo que era el gobierno nacional, que lo ha tomado como una política de Estado de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, me encontré con otra cosa, falta de voluntad política para investigar y determinar temas tanto del pasado como de la actualidad, no por falta de trabajo de las personas que estaban investigando, que realmente había cosas importantísimas. Pero, por ejemplo, yo hoy voy a tener dentro de la querella abogados de la Secretaría de Nación, del Programa de Verdad y Justicia, de un par de organismos, y no va a estar la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia porque no está mandando abogado. O sea que no nos representa. Vos sabés que en estos últimos días, a raíz de lo que pasó en la legislatura con la represión de la Guardia de Infantería, lo que viene sosteniendo, sobre todo Horacio Verbisky, que es, en esto hay que ser claros, es el que más información ha brindado sobre cuál es el proyecto político-policial de el ex penitenciario Ricardo Casal, actual ministro de Justicia y Seguridad. Y muchas veces uno dice, bueno, pero si ya le había prometido, tal como se sabía, a Eduardo Binstock, Daniel Scioli, la Secretaría de Derechos Humanos, hay muchas versiones que dicen que a Binstock no le dieron la Secretaría, la dejaron a Sara Dorotier porque Ricardo Casal no quiere que avance derechos humanos. Esto es una cosa de la actualidad, pero me gustaría claro. que vos, eso con es... esto que estabas diciendo, nos des sí. más conocimiento. Eso es una aseveración que, Eduardo, yo no puedo decir si... Esto es de la actualidad, por supuesto. No. Puedo tener una evaluación de lo que me parece de la actuación de Casal o no. Nosotros dentro de la Secretaría hace exactamente 2 años vivimos un robo, nos maniataron, entraron gente armada, nos maniataron, y esas personas fueron 2 policías, policías en actividad, apoyados por un coche con policías en actividad, y en 20 minutos estaba toda la policía y el ministerio adentro de la Secretaría. Nosotros en aquel momento nos pareció que eso tapaba el caso de la familia Pomar, que uh-huh. podía llevarse puesto a Stornelli, que era el ministro. Y con eso se tapó, digamos, el tema y salía todo el robo de la Secretaría. Convengamos, el tema de la familia Pomar nada tiene que ver con derechos humanos, era una familia No, pero en ese momento... No, esto aclaró para la audiencia, porque a lo mejor hay quien no recuerda de qué claro. se trataba ese caso, una familia que después apareció, el coche había desbarrancado. Claro, y después, bueno, a partir de eso se dan una serie de irregularidades permanentes, inclusive, digamos, lo que hace eclosión en general en todos los empleados es esta situación de que nosotros, aún los que estuvimos ahí, suponíamos que se habían llevado documentación, y después, bueno, aparentemente lo único que se llevó fue dinero. Un 30 de diciembre que hubiera una cantidad importante de dinero en ese lugar, no tenía ningún tipo de no era lógico. Coherente, absolutamente. Y después se desencadenó, yo me presenté como particular damnificada en la causa, se aceleraron las contradicciones que había adentro a partir de esas discusiones, el cuestionamiento al subsecretario que, yo tengo mérito propio para decir si es idóneo o no, y en derechos humanos. Y la verdad que el señor puede llegar a ser pro en otras cosas, pero en derechos humanos, absolutamente. ¿A quién te referís? ¿A quién te referís? A Fernando Cano. Ajá. Que es el subsecretario Es el subsecretario de un señor dedicado durante muchos años de su vida a los accidentes de tránsito. ¿Y es subsecretario de Derechos Humanos? Es el subsecretario de Derechos Humanos, familiar de Sana Covacho. Yo tengo una pregunta, Isabel. Vos decías que fueron 2 policías en actividad los que hicieron el robo. ¿Están presos? Sí, están presos, pero te decías, la intención de presentarme como particular damnificado era que en un juicio oral se pudiera determinar responsabilidades. Claro. ¿Quién los mandó? Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, Mateo, que es el principal, el primer detenido, el otro es de Rito, se presentó como, se avino a la figura de reconoció, digamos, su culpa, y al juicio abreviado. Sí. Y entonces no se va a ventilar nada, ya está, se cerró. Nos quedan 2 minutitos para hablar, pero uno te lo voy a robar con lo que dice Alberto Pérez, contestándole un artículo que publica el domingo Horacio Verbisky. Sí. Y hoy Horacio Verbisky en Página 12 aclara que él no tiene nada en contra de Sara Dorotea de Covacho, quien es una mujer anciana y que sufrió todo lo que sufrió, pero lo que le llama poderosamente la atención es que el gobernador no haya cumplido con poner ha visto que fue un militante, que fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Solá. Y quiero que escuches lo que dice Alberto Pérez, porque mucho tiene que ver con esta ideología que subyace en estas decisiones políticas. Escuchamos al jefe de gabinete de Daniel Scioli, que sale a respaldar a Ricardo Casal. Nosotros somos parte del gobierno, primero. Y segundo, Verbisky, ya lo sabe todo el mundo, y él cuando tiene que escribir y crear cosas ficticias, y cuando se la agarra con una persona, por eso le dicen el perro, porque cuando agarra no suelta más. Y bueno, yo igual no tengo miedo de decir lo que estoy diciendo, por más que después él se dedique meses a fabular sobre mí o sobre lo que están cerca de mí, no importa, yo las cosas las digo como son. Y él opinó sobre una persona desconoció la historia que tiene, el trabajo que está haciendo al frente de Derechos Humanos, el reconocimiento de todas las organizaciones que tiene, y repito, primero hay que tener una línea de conducta igual o superior de la que uno escribe y sobre quién opina. Y él, sobre Sara Covacho, no tiene ni la misma conducta, ni superior, ni tiene la misma coherencia durante la historia argentina. Isabel, no te pido una consideración sobre Verdiski ni sobre Sara Dorotie, sino sobre los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, para cerrar esta nota. Personalmente considero que en este momento la Secretaría no está cumpliendo las funciones. No se reciben denuncias. Directamente los empleados giran a la Secretaría de Nación cuando hay denuncias sobre las detenciones, arbitrariedades y abusos sobre los presos de la provincia. No están presentes en el juicio. Creo que no hay presencia. Y además consideremos que, en el mejor de los casos, Sara tiene más de 80 años y, como dice Verdiski, está muy enferma, incapacitada de conducir una Secretaría de Estado de la provincia para 20 millones de habitantes. Isabel, lo mejor para hoy en tu testimonio en el Tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Isabel. Isabel Ecker, como usted escuchaba al principio, una mujer que estuvo detenida durante años, su madre fue secuestrada, torturada, estuvo desaparecida, apareció, sin embargo, toda la familia de su compañero sufrió la desaparición. Ella trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y, después de haber sido víctima de este robo perpetrado por policías en actividad, donde a ella y al resto de las personas que estaban ese 30 de diciembre en la Secretaría las maniataron, ella después fue desafectada. Horacio Verbisky dice que Binstock está vetado por Casal, porque Binstock además es un militante político que hace trabajo territorial, esto lo dice Verbisky, y entonces recibe las denuncias en el territorio de los atropellos policiales. Me parece que eso es indiscutible. Cualquiera que se mueva en cualquier lugar sabe de la connivencia que tiene el delito organizado, pero además el chiquitaje con los uniformados de la bonaerense. Nos lo decía el otro día una eminencia, el doctor Binder nos decía, y no es solamente la bonaerense, hace falta mucha audacia para cambiar esta deuda que tenemos, que nos debemos, que es el estado de las fuerzas de seguridad. 7:33, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Los jefes de Estado del Mercosur y países asociados se reunirán en Uruguay, acordarán medidas para mitigar los efectos de la crisis económica internacional y debatirán el ingreso de otros países al bloque de la región, entre otras cuestiones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará en las próximas horas a Montevideo para participar en la reunión donde recibirá la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur de América. Los bomberos controlaron el incendio en el Parque Industrial de Pilar. 15 dotaciones fueron necesarias para combatir las llamas que se desataron en los depósitos y oficinas de una empresa. Las autoridades del operativo contaron que el siniestro se declaró a la madrugada y hasta el momento no tienen información sobre posibles víctimas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos. 7:35, nos comunicamos con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hugo Balcone, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día para vos, Mariana, muchas gracias. Bueno, prudencia, automovilistas, Panamericana, en el kilómetro 21, altura Sucre, sentido capital, colisionaron dos autos y una persona resultó herida. Autopista del Oeste, Richieri, con marcha intensa en dirección a la General Paz, con las demoras habituales de hora pico para acceder a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Autopista Buenos Aires-La Plata, con marcha intensa desde Bernal y retrasos en la bajada de Huergo en el ingreso al Bajo Porteño. Por otra parte, los puentes Nicolás, Avellaneda y Porredón, con tránsito permanente, autopistas urbanas demoradas a partir de la triple conexión Mano al Centro. Vamos a informar de marchas. A partir de las 9, trabajadores judiciales marcharían a los tribunales en Talcahuano al 500. A las 11, empleados del INTI bloquearían General Paz, altura Constituyentes, Mano al Riachuelo. Desde aquí es todo. Buena jornada. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a vos. Era Hugo Balcone desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana, la mañana es de Nacional. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m. 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín y quiero mandar un saludo y mi deseo para el 2012 es que todos podamos cumplir un poco de nuestros sueños y tratar de ser mejores personas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Fin espacio publicitario. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Sí, buenos días, estoy escuchando a este señor Pérez, gobierno de Scioli, y por lo menos es alarmante, realmente tiene un tono amenazante, realmente contra alguien que realmente en general no miente, digamos, y me parece que este llama descalificador nos hace acordar a otras épocas, y Casal también. Gracias, buenos días. Mabel de Villa. Fue que esclavo fue, pero que yo sepa, no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar. Guita, buenos días. Pareciera que a Felipe Solá no se le pasó por la cabeza de que lo que se busca con esto es que se respete la Constitución Nacional, que dice que no puede haber monopolios. No, él dice del saqueo. Mamita. Antonio de Serina. Anguita Barras, de Rafael Castillo. Anguita, ¿qué nos puede sorprender de, digamos así, vos hablas de la combatividad de Piumato? ¿Vos conociste algo más combativo cuando era joven, cuando era pedraza en ferroviarios? Y así terminaron. No es una cuestión política o ideológica, es una cuestión de plata, nada más. No, tampoco nos seamos tan tontos de creer cualquier cosa. Un abrazo, amigos. Chao. Yo lo dije desde un principio, Anguita. El alejamiento de Moyano del gobierno comenzó cuando se conocieron las listas. Él quería ser gobernador o vice, no sé. Lástima que haya usado a los trabajadores para un interés personal. Mirá en qué termina. Habla Marta de la Plata. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar. Hola Eduardo y equipo, bueno, escuché tus palabras, Eduardo, coincido plenamente y confío en la inteligencia de la presidenta como para que estas cosas puedan solucionarse. Realmente es preocupante, pero bueno, son movimientos, como vos lo dijiste. Los felicito a todos por el programa. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, Virginia de Ballester. Escúchalo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Pero que yo sepa, no hay una Anguita. Habla Alberto de Bahía Blanca. No te gastes en pólvora en chimango con Moyano. Moyano es un empresario, está lleno de guita. Y no te olvides de cuando Bandón lo quiso reemplazar a Perón. Estos quieren hacer un partido laborista y jugarse el poder todo por el todo. Se juntan para eso. Vamos a cruzar el charco, nos vamos a Uruguay porque en estos días, en este encuentro tan importante del Mercosur, se debate, se discute, se habla nada menos que del ingreso como miembro pleno de la República Bolivariana de Venezuela. Primero escucharemos a Luis Almagro. Luis Almagro es el canciller, el joven canciller de la República Oriental del Uruguay, quien antes de ser canciller era el embajador del gobierno uruguayo en la República Popular China. Luis Almagro, hablando sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur, decía lo siguiente. Simplemente edificar el consenso, pero el consenso tiene también que todos los países podemos estar de acuerdo con el ingreso de Venezuela, pero también tenemos que encontrar la fórmula jurídica y política adecuada para hacerlo efectivo. El planteo formal que recibiremos va a ser respecto a Ecuador y obviamente tendrá que ir a través de un proceso negociador como fue Venezuela en su momento. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros. Ahí está Daniel Biglietti, emblemático músico del Uruguay, quien alguna vez cantara estas canciones cuando el bebé Sandy, que estaba muy, muy enfermo, y él le fue a cantar nada menos que esta canción. Vamos a escuchar ahora lo que dice el canciller argentino Héctor Timerman sobre el ingreso a Venezuela y el tratamiento que merece este tema en el Parlamento, por una cuestión jurídica del Mercosur, en el Parlamento de cada uno de los países, y en Uruguay en el Senado está trabado. ¿Qué dice Héctor Timerman, nuestro canciller? Simplemente diferir, o sea, que ingrese hasta tanto y en cuanto que el Parlamento paraguayo trate el tema. Si sería un miembro de pleno, sería un miembro total y absoluto, con todos los derechos y obligaciones, en tanto y en cuanto que pasa que el Parlamento paraguayo se nos dice. Habló Timerman, música de este lado del charco. Hay una cosa que tenemos que entender, las palabras de Obama justo en este día. Para el Mercosur, el ingreso pleno de Venezuela es un aporte importantísimo. O casualidad, el Senado de Paraguay dice que no quiere incorporar a Venezuela como miembro pleno por la falta de libertad de prensa. Imagínense. En Paraguay diciendo eso, y justo en la entrevista que le da al Universal de Venezuela, Obama dice el mismo argumento, ¿no? Esas palabras de Chávez para Obama podrían ser extensivas también para algunos senadores paraguayos, ¿no? Y hablando de legislador paraguayo, vamos a escuchar a Ignacio Mendoza Usaín, alguien que, según algunos seguidores de lo que es la política paraguaya, está muy vinculado a logias masónicas con un grado de gran maestro, o sea, con un cargo importante dentro de la masonería paraguaya. Ignacio Mendoza Usaín va a hablar de este tema en el Mercosur también. Y quien tiene la potestad es el Senado de la República de aprobar el ingreso. En este momento todavía no tienen, sin tratar porque consideran, creo que no cumplen las cláusulas democráticas. Nosotros particularmente, los que estamos en el Parlamento, bregamos porque el Parlamento sea más amplio, se ingrese más cantidad de países, pero también tiene que tener paso que están las normas, las reglas democráticas. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Pues bien, música de todos los países que integran el Mercosur y también esa voz de Obama. Hoy, al mediodía, Cristina Fernández de Kirchner se va a hacer cargo de la presidencia del Mercosur. Así que fíjense qué papa caliente, ¿no? Para Estados Unidos, que el mismo día, el primero de enero, asume a Lee Rodríguez al frente de UNASUR. Y ahora los presidentes están determinados a que este Senado paraguayo, que está jugando con cartas tan viles, no pueda frenar algo que lleva 2 años, un pedido que lleva 2 años. Así que los presidentes van a establecer, modificar, esto es prácticamente seguro. Vamos a intentar hablarlo con Marco Cittadini, si es que nos atiende, porque tenemos un colega de Radio Nacional allá, si él nos lo puede ratificar, pero es prácticamente seguro, los presidentes van a decir, bueno, vamos a modificar el sistema de ingreso. Hasta ahora, si todos los senados, incluyendo el chileno, aceptaron que Venezuela ingrese al Mercosur, ¿por qué nos vamos a quedar atados al Senado de Paraguay? ¿No habrá farsantes en el Senado paraguayo? Por cierto que Mr. Obama salió por ahí atacándonos, ¿no? Bueno, eso no nos extraña a nosotros, para nada. Es la voz del imperialismo. Obama, métete con tus cosas, dedícate a tu país, que lo tienes vuelto un desastre, ¿vale? Dedícate a gobernar tu país. Ahora andas buscando votos atacando a Venezuela. No seas tan irresponsable, chico. Farsante, Obama. Eres un farsante. Déjanos tranquilos, que nosotros somos libres, ¿sabes? Y más nunca seremos colonia tuya, ni de nadie. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces... 7:47, los teléfonos para que nos dejen aquí sus mensajes 0810-222-0870 y el 4999-8700. Yo digo, en un día de calor, con el proceso de calentamiento del planeta, nosotros calentando oídos, ¿no? No, no tenemos piedad. No, sobre todo Chávez, ¿no? Los vapores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, que esclavo fue. Esclavos fue, que esclavo fue. Farsante que eres un... es de Culebrón, Chávez, me gusta porque es de Culebrón. ¿Tenés el sexteto mayor ahí, amigo? ¡Epa! Vení, Mariana, vení, vení, no sí, te escapes. No. No te escapes. ¿Te concede esta pieza? Ocho menos... Me con... La cabeceé y la tipa bajó la mirada. La volví a cabecear, la tuve que empujar. Ayer estuve en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación porque, bueno, desde hace 6 años se conmemora y se festeja el Día del Tango. No siempre cuando es el 11 de diciembre por los nacimientos de Gardel y de Julio de Caro, sino que, bueno, como caiga. Y ayer cayó en una iniciativa del diputado Luis Sicoña. El Congreso de la Nación reconoció a Claudio Segovia, un artista, director, escenógrafo, productor, egresado de las Escuelas Nacionales de Artes Visuales Manuel Belgrano, Prilineado Pueyrredón, Ernesto de la Carva, Carco, a un tipazo, porque bueno, fue Claudio Segovia con Héctor Oresoli, desaparecido hace unos años, el dúo que en noviembre del 83, cuando estaba acá, la gente hacía 10, 12 días que había votado y estaba esperando ya la cuenta regresiva para que asumiera Alfonsín y volviera a la democracia, hizo explotar, porque ese es el verbo, en París, o resucitar también, cabe, el tango argentino, con un espectáculo que marcó realmente un hito en la historia del tango. Pareciera que a la semana había 200 entradas vendidas, 150, fueron los críticos la noche, y Liberación, Le Monde, La Mañana, todos, pero se fueron al cielo con los elogios para este espectáculo, y el Châtelet de París, que es un teatrazo que alberga a 2000 y pico personas, bueno, los albergó en un éxito ininterrumpido. Después vinieron Broadway, después vino Londres, después vino Tokio, Holanda, Suiza, el mundo entero rindiéndose ante tango argentino. Fue una hermosa ceremonia la de ayer en el Paso Perdido. Más allá de las palabras iniciales, de protocolares, ¿no? Estuvo la música, estuvo el tango, estuvo el sexteto mayor, estuvo Pablo Agri, Cristian Zárate, Pablo Mainetti con su bandoneón, estuvo el maestro Berlingeri, que formó parte de aquel tango argentino de Segovia en París y que subió ahí a tocar Adiós Nonino. Estuvo María Nieves bailando como en sus mejores tiempos, hubo cuatro parejas de baile, estuvo María Graña cantando una su hermosa versión de Canción Desesperada de Isepolín. Así que estuvo la música, el canto, la danza, como bien decía el diputado que antes de entregarle la plaqueta al maestro Claudio Segovia, y como bien dijo Segovia en su locución, al tango hay que pensarlo, hay que sentirlo, y eso fue lo que les pasó a ellos. Y después lo que sucedió con el tiempo fue que lo pensaron y lo sintieron para tocarlo, para cantarlo, para danzarlo y para enseñarlo miles y millones de personas en el mundo entero. Así que es muy grande el reconocimiento que se le debe a tango argentino, a Claudio Segovia y Oresoli. Oresoli ya no está más en este mundo, Claudio sí, por suerte. Así que bueno, valió la pena estar allí en el Salón de los Pasos Perdidos encontrando una esencia como es el tango, ¿no? Que en sus orígenes, porque era prostibulario, porque venía de los arrabales, no era muy bien visto y había que bailarlo a escondidas. Pero y hoy, bueno, es una escarapela que asumimos los argentinos como digamos, ante la humanidad. Así que fue muy, muy bueno lo del congreso ayer y el recuerdo de tanta gente como Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Goyeneche, Raúl Lavie, Jorge Luz, Jovita Luna, Elba Verón, Alba Solís, que estrenaron allí en París Tango Argentino el 11 de noviembre de 1983. El año pasado tuve el gusto de leer un libro que es una crónica muy bien hecha sobre qué es el campo. El libro se llama Adentro, Millonarios, Chacareros y Perdedores en la Nueva Argentina Rural. Un trabajo que está hecho ahí al lado del camino, con los interlocutores de todos los sectores que hablan de esta Argentina rural, agroexportadora, pero también la de la tierra adentro, que ahora merece un nuevo régimen de contratación para los peones rurales. Su autor, Rodolfo González Arzac, colega, periodista, acaba de publicar un libro llamado La rabia y todo lo que vino después. En una entrevista dice que la idea de hacer este libro le surgió cuando uno de los chicos que había sobrevivido a la masacre de 2001, después de recibir un balazo en la cabeza, murió en 2010. ¡Qué golpe, Rodolfo! ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Sí, una historia tremenda. Es la historia de Sergio Sánchez. Y una historia que se arma como tantas otras de aquellos días. Un chico que casi por primera vez toma el impulso para salir y protestar después de que el gobierno instalara el estado de sitio y después de que se viera por la televisión a la policía pegarle a las madres de Plaza de Mayo. Y bueno, recibe una bala en la cabeza, trae un montón de problemas, la recuperación fue larga, difícil, física y psicológica. Consigue, como también muchos otros, un empleo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero un empleo que necesitaba, pero que la verdad es que odiaba. Digamos, consistía en estar en una mesa de entradas y ponerle dos sellos a dos expedientes en la mesa de entradas de un ministerio. Bueno, él, toda esta situación lo obliga a dejar lo que estaba estudiando, tiene una hija. Bueno, más o menos logra salir un poco de la situación, aún en ese contexto, de un trabajo que le hace un daño espiritual importante durante mucho tiempo. y que además le paga, donde le pagan poco y con un reclamo de él que es pasar a planta permanente. Bueno, en el año 2010, cuando le dicen que tiene que ir a hacer los exámenes para pasar a planta permanente, el médico de la RT le dice: acá hay algo raro en tu cerebro, hay unas manchas preocupantes, tenemos que hacer estudios. Bueno, en fin, entra en una espiral descendente que lo arruina, ¿no? Y muere muy pronto. Yo sabía que había otros chicos que también habían quedado con balas en sus cuerpos y entonces fui también a buscar esas historias para ver qué les había pasado a ellos, ¿no? Y así empezó el libro. Rodolfo, vos decís que fuiste a ver la causa judicial que investiga las barbaridades que sucedieron el 19 y 20 de diciembre. ¿Con qué te encontraste? No, principalmente, como el libro retrata básicamente historias. Sí, claro, elijo una de esas historias, sea la de María del Carmen Verdú, que es una de las abogadas querellantes en la causa. Y bueno, y hablo con los sobrevivientes, que lógicamente son parte en la causa. Lo que uno hace, el proceso judicial tiene cosas que... El otro día los entrevistaba Martín Gali y el Toba, que el Toba lo salva a Martín Gali ahí a metros del obelisco, el 20, y él me decía: no aprendemos más. Como él un kirchnerista asumido y orgulloso, me decía: esta es una deuda pendiente que tenemos como ¿quién, gobierno? ¿Martín Gali o el Toba? El Toba, él me decía... Yo el Toba lo conocí cuando estaba siempre con Miguel Bonazo. Claro, luego entra una relación con Néstor Kirchner, y pasa a ser, lo nombran secretario, le crean una secretaría de empleo en el municipio de Ezeiza, y pasa a ser una suerte de el hombre de Néstor de Ezeiza, ¿no? Uh-huh. Bueno, y él me decía: bueno, es una de las deudas que tenemos, ¿no? La justicia sigue siendo una cosa tremenda. La causa, en resumidas cuentas, pasó varias veces de mano de manera insólita y demoró 10 años, es una cosa insoportable, y finalmente lo último que hizo antes de mandar la causa a juicio oral, que todavía no se hizo el juicio oral, fue eximir de culpas a Fernando de la Rúa. Yo creo que eso alcanza para ver qué es lo que ocurrió. Esperemos que en el juicio oral finalmente las pruebas, que las hay y que son tantísimas, conduzcan a encontrar y condenar a los culpables. Sí, es bastante impresionante pensar que aquí hubo un colapso financiero violando la Constitución, pero además hubo muertes de una crueldad propias de aquellos momentos en los cuales una clase que está en el poder lo que quiere es someter al terror a la población. Y ni siquiera hay condenas para aquellos que quisieron someter al terror. Vos decís también que Cavallo sigue siendo, no solamente está sin ninguna causa judicial que lo haya condenado, ni siquiera la del megacanje, que fue una burla, y decís: Cavallo sigue siendo rico, muy rico. Hay cosas que no cambiaron. Hay muchísimas cosas que cambiaron, que las conocemos, que las apreciamos todos los días, y hay muchísimas otras que no cambiaron. No solo que Cavallo siga siendo rico, muy rico, sino también que los bancos sigan sin tener regulaciones que a todos nos gustaría que tuvieran, y que sean capaces por momentos de mover hacer una mini corrida cambiaria 10 años después de todo ese despelote, ¿no? Son cosas que quedan ahí pendientes. Son cosas que duelen. Yo en mi nota de tiempo argentino de hoy la termino con eso, ¿no? Es cierto que hoy se discute el Banco del Sur, tan cierto como que Martínez de Hoz diseñó esto, Cavallo fue presidente del Banco Central, y lo que queda en el sistema normativo son las huellas de Martínez de Hoz y de Cavallo, no la de los asambleístas, no la de los motoqueros, no de las madres de Plaza de Mayo que fueron golpeadas a la hora de discutir estas cosas. Tal cual. Rodolfo, tu sensación por último de lo que fueron estas asambleas de clase media, que en algún momento permitieron a un sector de la clase media recuperar cierta mística combativa. ¿Qué queda a tu criterio de eso? A ver, las asambleas barriales como tales, que son pocas, muy poco numerosas, pero, por ejemplo, se me ocurre cosas que han dejado. Yo creo que primero han dejado una marca en todos aquellos que participaron, más allá de la frustración muchas veces de que eso haya terminado mal, es decir, desconcentrándose con gente que se iba por rispidez, por no compartir cosas con otros vecinos por ahí más politizados, que intentaban rumbear la cuestión. Pero a mí me parece que hay una cosa que se llama las asambleas ciudadanas, que están en muchísimos pueblos del interior, que están dando una pelea contra por ejemplo, la megaminería, y yo creo que ahí vive un poco el espíritu de las asambleas. Y también me parece que finalmente una de las cosas que pelearon muchísimas asambleas era la ley de comunas. Bueno, la ley de comunas finalmente está. No seguramente como lo hubieran imaginado ellos, pero algunos de esos asambleístas hoy son comuneros también. En fin, me parece que fue un aprendizaje, que valió la pena, y bueno, y se frustró por razones que también, razones lógicas del paso del tiempo, de la mejoría del país, y bueno, y otras cosas que es difícil, ¿no? Una asamblea, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender, construir colectivamente no es una tarea que hay que aprender. Gracias, Rodolfo, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Rodolfo González Arzac, autor de La rabia y todo lo que vino después, lo puede buscar en las librerías, ¿eh? La rabia y todo lo que vino después, de Rodolfo González Arzac. 8:02, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. El Senado avanzó en la sanción de las leyes económicas y de interés social. La Cámara Alta emitió dictamen de comisión para el presupuesto 2012, la ley de tierras, las normas para penar el lavado de dinero y el nuevo estatuto del peón rural. Esta semana los senadores buscarán convertirlas en leyes. El gobierno de Chaco y las comunidades indígenas piden proteger a los aborígenes que viven en el impenetrable. El presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, respaldó el pedido del gobernador Jorge Capitanich al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, para que se levante la medida cautelar que el máximo tribunal del país dictó en el 2007 y mediante la cual ordenó al Estado Nacional y al Provincial que instrumentaran medidas urgentes a fin de frenar el genocidio silencioso de las comunidades indígenas del impenetrable chaqueño. Aquel resguardo de la Corte fue establecido a partir de una presentación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, órgano que constató en 2006 y 2007 las miserables condiciones de vida de las comunidades originarias del oeste chaqueño. El gobierno provincial pidió a Lorenzetti que la medida cautelar sea levantada por considerar que las medidas exigidas por la Corte fueron cumplidas. Charole convalidó esa postura diciendo que actualmente las comunidades de la zona reciben incluso servicios por encima de los que fueron instruidos en el Tribunal Federal. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. La policía incautó 1.000 kilos de cocaína. Fue durante un operativo realizado en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad bonaerense de Lima. La droga estaba oculta en un camión con un acoplado cargado con resmas de papel. Tránsito. Se produjo un accidente en la ruta 8, en Pergamino, kilómetro 173. Chocó un camión y una camioneta de frente. Lamentablemente, la ruta está cortada. Se va por colectora un herido grave que fue trasladado al hospital de Pergamino. Se recomienda en el lugar circular a 20 kilómetros por hora. Los móviles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial están desviando el tránsito a colectora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 91%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en Internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Ballet in Dance es la única revista nacional especializada en danza. En la última edición del año, entrevistamos a Paloma Herrera antes del estreno de El Corsario en el Teatro Colón. También conversamos con Silvia Basilis por su debut coreográfico en Uruguay y con Ramiro Guerra, precursor de la danza moderna en Cuba. Toda la actualidad del mundo de la danza en todas sus posibilidades de expresión. Ballet, danza contemporánea, videodanza, tango, folclore, danza árabe y comedia musical. Además, la actualidad en las provincias y en el exterior, y las secciones fijas a cargo de periodistas especializados. Agenda de espectáculos, audiciones, convocatorias, becas, concursos y festivales. Ballet in Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscribite a info@balletindance.com.ar o buscanos en internet www.balletindance.com. Revistas Culturales Argentinas. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 6 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Segundo Calderón, de Radio Nacional Santiago del Estero. Les deseo para el 2012 a todos los oyentes de Radio Nacional un buen año. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Ocho de la mañana, 9 minutos. Aquí estamos hasta las 9 compartiendo hoy más que nunca. Estos son nuestros teléfonos y vamos a darles también un poquito el pronóstico extendido, por lo menos hasta el viernes. Los teléfonos 0810-222-0870, el 4999-8700. Para hoy la máxima va a llegar a los 32 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles, bueno, la cosa viene de probabilidad de chaparrones y algunas tormentas, aisladas ya antes de la mañana y continúa hasta el jueves por la mañana. Mañana la máxima 34, el jueves desciende la temperatura hasta 25 la máxima, y el viernes cielo despejado o algo nublado, mínima 15, máxima 25. Pronóstico bueno para cosas futboleras, deportivas, institucionales en ciudades importantes de nuestro país. Primero, Santa Fe, Colón. Hay un par de decisiones del presidente Germán Lerche que son muy saludables a nuestro modesto entender. Gabriel Batistuta es el nuevo manager de Colón de Santa Fe. Es decir, que ha conseguido Lerche regresar al campo de actividad, al trabajo, a un tipo verdaderamente muy, muy importante, un carismático y además, obviamente, una trayectoria futbolera fabulosa la que hizo el máximo goleador histórico de la selección nacional. Y también Colón de Santa Fe decidió albergar el gimnasio de boxeo de Amílcar Brusa, con el nombre de Amílcar Brusa, lo cual es importante porque murió en octubre, fines de octubre, don Amílcar, y el gimnasio que hasta entonces funcionaba bajo techos de la UPCN, del gremio, quedó en banda. Entonces parecía que lo iba a tomar Unión de Santa Fe, porque era el club tradicional de don Amílcar, y también le cerraron la puerta ahí. Entonces Colón, pese a don Amílcar haber sido un hombre de la contra, de los tatengues, decidió que todo ese piberío que anda ahí practicando boxeo tenía que tener el lugar. El gremio, esto hay que decirlo, les dio todos los elementos, ¿no? los que usaban, las bolsas y demás. Por eso Colón, que hace poco también fue tema por lo de la Virgen. Que había sido tema por lo de la Virgen, se han reivindicado, hicieron una virgencita nueva, pidieron perdón, se confesaron que la habían roto. No, nunca va a quedar claro porque, viste, Dios no, esas cosas no quiere que se cuenten, pero parece que el vidente no vidente que había recomendado exterminar a la, pulverizar a la virgencita a la cual le decían que daba mala suerte, fue un vidente no vidente, era un hombre ciego que tenía poderes paranormales, claro. Y dijo hay que hacerla polvo, y eso parece que hicieron. Entonces, bueno, ya. ¿Pero hay vírgenes que traen mala suerte? Y se, depende. Depende. Lo que pasa es que también el tema de hacer goles, ¿viste? El fútbol es muy complicado, no es como cualquier otra cosa. Y en Tucumán, San Martín de Tucumán, que es uno de los clubes más importantes de la provincia, cambió la presidencia. Tiene un nuevo presidente que se llama Emilio Luque. Va con el apoyo de Alperovich, fue y ganó las elecciones. Mientras el anterior presidente, que se llama Rubén Alé, sigue preso. Por una causa que lamentablemente no tiene nada que ver con la peor y más denigrante de las denuncias que soporta este hombre, que es la de la mamá de Marita Verón, que ya está probado que la secuestraron a la piba, Marita Verón cuando era una piba, en un remis de la empresa de Rubén Alé. Y hay testimonios y está probado que la tuvieron secuestrada durante un tiempo, antes de darle el destino que hoy no se desconoce, en la casa de una de las ex esposas de Rubén Alé. Lamentablemente está preso por otra cosa. Bueno, pero por lo menos está preso. Y un nuevo caso de violencia familiar sacude a la población, en este caso a la ciudad bonaerense de Zárate, situada a 100 kilómetros más o menos de la capital federal. Una joven de 19 años, su hija de 4 años y su pareja de 27 fueron atropellados por el padrastro de la joven. Aparentemente, según los testimonios, fue algo premeditado, ya que el hombre había dado varias vueltas por el lugar. La joven y el hombre fueron dados de alta, están fuera de peligro, pero la nena de 4 años está internada en grave estado en el hospital Garrahan, aquí en Buenos Aires. Aparentemente, la pareja de esta chica había denunciado al padrastro de la joven por abuso sexual y se le iba a iniciar un juicio. Por eso, este ataque de este hombre hacia la pareja. Hubo un linchamiento, un intento de linchamiento a este hombre, le prendieron fuego el auto y también resultaron heridos varios bomberos cuando intentaron rescatar al hombre y apagar el fuego. Hablamos con un periodista de FM Omega, Zárate, Mariano Rodríguez, quien nos relata mejor la situación. La familia dice que este hombre iba a ser acusado por esta pareja de un abuso sexual ocurrido en la infancia de la joven de 19 años. Un grupo de aproximadamente 200 personas comienza a juntarse allí en el barrio Juana María para intentar linchar a este sujeto de 48 años. Finalmente la policía logró rescatarlo de entre los manifestantes que volcaron su automóvil y lo prendieron fuego. Hasta allí debieron llegar los bomberos voluntarios de la ciudad de Zárate, quienes también fueron agredidos. De hecho, una autobomba terminó dañado y un bombero debió ser atendido por un corte en la cabeza. La niña fue trasladada al hospital de Zárate en primera instancia y luego derivada al hospital Garrahan. Su estado es grave. Por ahora, este hombre seguirá detenido. Este hombre es Juan José Anicole, de 48 años, está detenido por el momento en la ciudad de Zárate, pero en las próximas horas va a ser trasladado a la ciudad de Campana. Está acusado de tentativa de homicidio calificado. Estoy especialmente contento porque la señora Isabel Ecker, con la que habló Eduardo hace un rato, para que va a declarar hoy como testigo en la causa por el circuito comisaría cuarta, desde Mar del Plata hablaba, en un momento habló de su marido y lo nombró Báez, y a mí me vino a la cabeza el apellido de uno de los chicos de mi libro, Como es un recuerdo, que no he reencontrado, y dije, ¿no será el hijo? Es el hijo. Así que acá tengo el mail de Federico Guillermo Báez y hoy mismo le voy a escribir para reconectar con él. Anoche, después que vine del Congreso, me saqué el traje, vi El Paraíso. El Paraíso es una miniserie de 13 capítulos por Canal 7, va a ir de lunes a viernes a las 22:30. Es la primera de las miniseries producidas por como parte de los concursos del BACUA. ¿Qué es el BACUA? BACUA con B larga, porque con B corta queda feo. Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos de la TV Digital. Bueno, esta miniserie, que va a ir de lunes a viernes, como les dije, está protagonizada por Agustina Cherry y Alejandro Aguada. Leía en la nota de Tiempo Argentino de ayer que Cherry y Sabrina Farji, que es la directora, incursiona por primera vez como directora de televisión y además es una de las tres guionistas. La otra es Romina Risolo, que es médica y como El Paraíso es un centro asistencial médico del conurbano bonaerense. O sea, es una historia entre médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, que, bueno, cuentan la historia de sus trabajos, un equipo de guardia de atención primaria que tiene que estar ahí al tanto de todo, de partos, de accidentes, de enfermedades varias, y además nos van dejando ver el tipo de vida personal que tiene cada uno, ¿no? Por suerte, bastante complicaditas, digo por suerte para que el televidente tenga con qué entretenerse a la hora de hilvanar o deshilvanar conflictos. Centro de Atención Primaria El Paraíso dura media hora por día, de 22:30 empezó puntual, 6:78 entregó bien, y dura hasta las 22. La canción Héroes, hasta las 23. La canción Héroes Anónimos, que hace de cortina del programa, está compuesta por Isabel de Sebastián y Ulises Butrón. Y la Metrópolis se llama el grupo que hacían eso. Y la interpretan Leo García e Isabel de Sebastián la canción. Bueno, cabe la pena esperar. Sencillo, en los primeros capítulos siempre son duros porque hay que presentar todo. ¿De qué va esto? ¿Por dónde va a ir? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este otro? Hay cruces, hay que abrir el abanico de lo que se va a ver. Pero se pudieron ver muy buenas actuaciones, especialmente de la parte femenina del elenco, entre las cuales quiero rescatar a Graciela Estefani como la partera Norma, a Victoria Carreras como una exmujer. Tiene dos exmujeres, el personaje de Alejandro Guada, el doctor Carlos Azar, con una H entre la Z y la A. Y es muy gracioso el personaje de Victoria Carreras, que además es una actriz muy dotada para la comedia, ¿no, Adri? Sí, estás asintiendo. Desde muy chica, ¿cierto? Es como una de las ovejas negras. Hay dos ovejas negras en esa familia, una es ella y la otra es el chino. Otra es el chino, claro. El chino es un capo, productor. Bueno, y tiene una sola escena, pero la juega con tanta solvencia, con tanta gracia. Es una ex mujer, pero no la reciente ex mujer, la primera ex mujer. Aquella que se separó del personaje de Guada hace 9 años y el tipo se va a duchar todavía a la casa de ella cuando le queda de paso, cosa que a ella no le gusta mucho. El Paraíso es el nombre de esta miniserie de 13 capítulos y vendrán otras, claro. Alicia Kirchner anunció en Twitter que es abuela. Ha nacido su nieto, hijo de Natalia y de Pato. ¿Y cómo se llama el nieto? Sino Néstor Ricardo. Ayer fue el día de aniversario de Río Gallegos y ahora tenemos esta noticia. Un beso grande para toda la familia, para Natalia, para Pato y, por supuesto, para Alicia Kirchner y para Cristina, que es tía abuela. Cristina es abuela. Usted que es nuestro lobista del Uruguay, ¿qué hora es en Uruguay ahora, Adrián? En este momento en Uruguay, 9 de la mañana, 18 minutos. Ya estamos. Para irnos a comer un chivito, Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Ya, bueno. Supongo que habrá desayunado a las 5 o 6 de la mañana ahora Uruguay y ya estará para el primer chivito. Pero por supuesto, Eduardo, ¿qué otra cosa esperaba de mí? La verdad es que terminó. Me río porque usted está el día justo en el lugar justo, porque uno dice, 10 años después de lo que fue la crisis bancaria. Hoy Venezuela está en la mira de Obama. Uh-huh. Claro, uno dice, Ali Rodríguez al UNASUR, Cristina Fernández de Kirchner al frente del Mercosur, y lo que van a tratar hoy, y usted me lo va a explicar, a ver si es así, el tema excluyente es, ¿y por qué no se va a incorporar Venezuela? ¿Qué limitación le puede poner el Senado paraguayo? ¿Dónde estará Hugo Chávez por estas horas? Se pregunta uno, Marco Cittadini. Bueno, lo que nos confirmó el canciller Luis Almagro ayer por la noche es que Hugo Chávez venía para aquí. Había ciertas dudas y la verdad es que todavía los periodistas que estamos por aquí decimos, bueno, hasta que no lo veamos no lo creemos, porque no nos olvidemos que las últimas cumbres del Mercosur Hugo Chávez no vino, no fue, a los lugares donde se realizaron. Y no fue un poco por justamente esta imposibilidad de ingresar como miembro pleno de Venezuela dada por el Senado paraguayo. Hay varias cosas para decir en relación con eso. Lo primero es que ayer, cuando conversamos con el canciller argentino Héctor Timerman, fue el primero que lanzó algún indicio de cuál sería la propuesta uruguaya que estuvieron debatiendo y estarán debatiendo los presidentes en el día de hoy. Que tiene que ver con si vos querés invertir la situación, o sea que Venezuela se transforme en miembro pleno hasta que el Senado paraguayo no diga lo contrario. Esto sería, digamos, sucintamente, porque fue la explicación, tal como te lo estoy contando, la explicación que nos dio el canciller Héctor Timerman, pero sería sucintamente la propuesta del Uruguay. Vos fíjate que Tengo una pregunta, a ver si vos, porque viste que todo esto depende de los reglamentos y de las normas. Sí. ¿Alguien se detuvo entre los colegas, vos mismos, a ver cuáles son las normas estatutarias y quién las puede modificar? Porque hasta ahora los estatutos eran taxativos. Tienen que tener la aprobación del Senado del conjunto de los países. Entonces yo digo, modificar una norma estatutaria de ese tipo, ¿la pueden hacer? Esto te lo pregunto y es una pregunta retórica. No sé si vos la podrás contestar o la podrás averiguar a lo largo del día. ¿Podrán los presidentes establecerse con la soberanía suficiente como para modificar eso hoy en Montevideo? Bueno, el gran tema, digo, y es una pregunta que nos estuvimos haciendo en el día de ayer, está vinculado a en qué posición dejan a Fernando Lugo. Este es el punto más complejo de la situación. Claramente Pepe Mujica, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff lo pueden hacer en sus países, digo, tampoco tienen inconvenientes con los parlamentos de sus países en este sentido. Pero el problema es que cuando uno conversa, incluso con algunos legisladores paraguayos, aquí por ejemplo estaba Ignacio Mendoza Unzain, que es el hoy presidente del Parlamento del Mercosur, pero es un justamente legislador paraguayo, lo que dicen es, bueno, en el Paraguay esto no va a poder suceder, no va a ser tan fácil. La oposición paraguaya está con mucha intención y mucho interés de buscar razones para hacerle juicio político a Lugo. No por este motivo, por otros anteriores, pero por este también, o puede ser esta la excusa. Entonces, ahí hay un inconveniente para Lugo en particular. Cuando uno consultaba ayer con fuentes de la presidencia paraguaya, lo que decía es, tenemos que ser muy cuidadosos de que no parezca que estamos vulnerando la institucionalidad, porque esto lo van a utilizar como excusa. No queremos, pero además no puede parecer que estamos haciendo esto, ¿no? Ese es un punto. Me parece que ahí hay un inconveniente que yo no sé si será salvable. Está claro. Uno piensa, quizás UNASUR, si se desarrollara, podría absorber muchas de las cosas que tiene el Mercosur. Lo que pasa es que el Mercosur funciona hace tantos años ya, tiene tanta institucionalidad que esto lo pone en un riesgo muy grande. Sí, absolutamente. Y creo que aquí hay una discusión. A mí lo que me llama la atención es esta confirmación del canciller uruguayo, Luis Almagro, de que Hugo Chávez estará hoy en la cumbre de presidentes. Digo, es extraño que si no... Tenemos un corresponsal aquí en Maipú 555 que te va a dar una noticia. Arribó Hugo Chávez a Carrasco, a la base aérea número 1 del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Hace 30 minutos informa tanto la radio de Venezuela como el gobierno bolivariano de Venezuela a través de Internet, con una comitiva integrada por referentes muy importantes de su gobierno, pero lo que podemos confirmar es que Chávez está arribado a Montevideo. Te vamos a pasar un audio de lo que le dijo Chávez a Obama a raíz de este planteo coincidente con la reunión del Mercosur. Obama le dio una entrevista al Diario Universal de Caracas, donde dijo que peligra la institucionalidad venezolana y es un riesgo que para los venezolanos que Chávez sea el presidente. Así que Chávez, antes de viajar a Montevideo, está cerquita tuyo, dijo esto, Marcos. A ver. Por cierto que Mr. Obama salió por ahí atacándome, ¿no? Bueno, eso no nos extraña a nosotros, para nada. Es la voz del imperialismo. Obama, métete con tus cosas. Dedícate a tu país, que lo tienes vuelto un desastre, ¿vale? Dedícate a gobernar tu país. Ahora andas buscando votos atacando a Venezuela. No seas tan irresponsable, chico. Farsante, Obama. Eres un farsante. Déjanos tranquilos. Que nosotros somos libres, ¿sabes? Y más nunca seremos colonia tuya ni de nadie. ¿Qué día para salir a pescar una entrevista, Marcos, no? ¿Vos te imaginás acercarle el grabador al presidente de la República Bolivariana? En el trance que está atravesando en lo personal, en la situación que está Irán, que tiene como aliado, el único aliado serio que tiene en el continente americano es Venezuela, ¿no? Y para la doctrina Monroe tener un país que se escape claramente de las normas de tibieza que impone la diplomacia, es muy bravo. Imagínate ahora a Chávez y que Mujica, Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff diga, lo queremos a Chávez con nosotros. Sí, en relación con, este es un punto, ¿no? No olvidemos que hoy, por ejemplo, se firma un tratado de comercio con Palestina. El único, digamos, hoy, anoche ha habido reuniones bilaterales, ha estado el canciller Héctor Timmermans con representantes de la Unión Europea, de Australia, pero la firma del tratado, del importante tratado de comercio del día de hoy va a ser con Palestina, nada más ni nada menos, digo, en términos también de que la región ha reconocido al Estado palestino en los últimos meses. Así que aquí hay un punto importante. Y el otro tiene que ver con lo que sucedió en la reunión de ministros de Economía de anoche. Pudimos conversar con el ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, y él justamente hablaba, por un lado, del tema arancelario, pero por otro lado destacaba lo importante que es la puesta en funcionamiento del Banco del Sur. Recordemos que la semana pasada el Parlamento uruguayo aprobó el funcionamiento justamente del Banco del Sur, con lo que tienen el mínimo de capital necesario como para arrancar esta entidad. Y cuando hablábamos... Una buena sede, la Uruguay, ¿no? Que es tradicionalmente un país financiero. Nosotros lo tendríamos a Adrián Corol para... para que nos gestione algún crédito. Claro. Sí, está bueno. Lo que nos dijo ayer el ministro de Economía de la Argentina, bien tarde, es que en 2012 ya estaría operativo en pleno. Bueno, digo, es un dato... La pucha. Esto lo dijo Lorenzino. Ajá. Mira, para los que se quejan y dicen que Lorenzino viene del liberalismo y no sé qué, primera tarea poner en marcha la pata argentina del Banco del Sur. No está mal, ¿no? Sí. Esto lo confirmó ayer a última hora, a las 10:30 de la noche, hora uruguaya, 11, nos confirmó que ellos prevén que para 2012 el Banco del Sur ya va a estar operativo. Te vamos a mandar un abrazo, te vamos a desear que tengas la suerte de ser el primero de los periodistas en tener una exclusiva de media hora con Hugo Chávez. Estamos trabajando para conseguirlo. Bueno, vamos Marco. Muy bien, y si te queda algo de medio y medio, Hugo Paredero está haciendo una seña. Tres cuartos y tres cuartos también, Marquito. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Soy el burgués oriental, el cantor de Arrabal, callejero que soñó un dios, y al que hiciera el papel, que me hiciera nacer burguero. Y buenos días, soy María Eugenia de Almagro, llamaba para felicitar a todo el elenco de Radio Nacional. Realmente son todos un ejemplo. La felicito y quería desearle felices fiestas y un beso grande, y quiero saber si el año que viene van a estar, porque todos de la mañana a la noche son un ejemplo de vida. Muchas gracias, un beso, les mando a Anguita, al señor Peredero, a todos. Hugo. Sí, querido. Sí. ¿Vamos a estar? ¿El año que viene? Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, nosotros sí, venimos. Sí, vamos a venir. No, sí, sí. Estamos. ¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no vas a estar? En 2012 más que nunca. Hola, Anguita, buen día. Quería decirte felices fiestas. Te habla José María desde Rufino, te estaba escuchando. Y con respecto al caso Moyano, Piumato y el Momo Venegas, Marx decía que el capitalismo tenía engendrado dentro de sí el germen de su propia destrucción. ¿Qué pretenderán ser Moyano, Piumato y compañía? ¿El germen de la destrucción de este modelo? Somos un poco políticos y analistas. Moyano tiene una elección en junio. Entonces, ha pensado seguramente por sus asesores también, si no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Principio maquiavélico. Los tres nombres del día son Hugo, Hugo y Hugo, ¿eh? Moyano, Chávez... Heredero. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 8 décimas. La humedad, 78%, cielo despejado. Los jefes de Estado del Mercosur se reunirán en Uruguay. Comienza hoy al mediodía la actividad en esta 42ª cumbre del Mercosur con el plato fuerte, la reunión de mandatarios del Mercosur. Ayer por la noche culminó bien tarde la reunión de ministros de Economía del Mercado Común con la presencia del ministro de Economía de la Argentina, Hernán Lorenzino, con también la presencia del ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega. En relación con esto, el ministro de Economía de la Argentina aseguró que el Banco del Sur estará operativo en 2012, un dato importante. Y el ministro de Economía del Brasil, su par brasileño, también aseguró que justamente será esta entidad la que permitirá afrontar la crisis internacional. Hoy seguramente, cuando los presidentes del bloque regional se vean las caras, estarán también pensando en este tipo de entidades para afrontar un mundo cada día más difícil, pero que puede darle oportunidades al Mercosur. Desde Montevideo, Marco Cittadini, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Mariano Rajoy asumió la presidencia de España. Pidió a la población que controle sus gastos económicos. Ayer anticipó un plan de ajuste de más de 16.000 millones de euros y el achicamiento de áreas del Estado español. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 78%, el cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Nacional. Mi nombre es David y bueno, para el 2012 deseo que sea un año lleno de alegría y mucho mejor que el 2011. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. 2011. Nacional. La radio argentina más premiada. Premios UBA al Periodismo Educativo Cultural 2011. La investigación básica. Rubro Divulgación Científica. Primera mención. Microciencia al Día. Las neuronas son uno de los. Producción, locución y redacción. Diana Costanzo. Edición. Diego Rosato.

por el tema de las alianzas de poderes. No te olvides que lo quiso poner a Recalde, el abogado de la CGT, como vicepresidente. Una aclaración, Héctor Recalde, no bien la presidenta dijo que era una decisión de ella, fue el primero en decir que él estaba en cualquier lugar, que él no tenía ninguna pretensión y que en todo caso si había otros compañeros, en ese caso Hugo Moyano, que él lo considerara como un candidato, él no se iba a oponer, pero que no tenía ninguna pretensión, ¿no? Está pasando, Recalde está recuperándose de esta infección intestinal, de este malestar físico, pero que también tiene que ver con los disgustos que le acarrará este momento. Yo les digo una cosa, observaciones políticas al margen, un lugar para reunirse es el Sindicato de Peones Rurales, uno de los petit hotel más bonitos que tiene la ciudad de Buenos Aires, de lo más coqueto, con una de las cavas mejores que tiene cualquier institución, con un garage lleno de autos importados, pero de lujo. ¿Por dónde? Alta gama. Muy cerca de la iglesia de la Santa Cruz. Fíjate, sí, qué picardía, ¿no? Qué picardía. Bueno, una reunión que muchos seguirán con interés. Muy buenos días, Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús. ¿Cómo le va? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, un gusto saludarlo. Igualmente. ¿Nos vamos a ver a la tarde? Nos vemos a la tarde. La verdad que creo que son momentos para recordar, momentos para escuchar, reflexionar y debatir. Sí. Así que estamos esperando tu presencia junto a Daniel Míguez, también otro periodista muy importante, para poder recordar en conjunto y analizar y pensar de cuánto sirvió todo lo trágico de aquellos muertos del 20 de diciembre del 2001, ¿no? Darío, yo escribía una frase que la he escuchado de otros y me parece que también vale la pena reflexionar. Yo creo que el 19 y el 20 de diciembre estaba tan acorralado el establishment, me refiero a los banqueros, algunos cardenales, digamos, gente que no tenía otra salida que la fuga hacia adelante y así terminaron. Si no se hubiera caído eso, yo creo que hubiera sido imposible la candidatura, no digo que triunfara, sino la candidatura de Néstor Kirchner. Claro, yo lo digo desde una observación. Usted que está dentro de lo que es la vida política sabrá cómo a veces hay mecanismos que son intangibles y que permiten que determinadas personas en determinados momentos crezcan en un espacio político y otros momentos en los que no. Me gustaría su reflexión sobre esto. Sí, yo creo que el poder de aquellos tiempos, que no es distinto a uno de las patas del poder que uno podría analizar hoy, no el poder del gobierno, sino hablamos siempre del poder el económico, el que define cosas, el poder faccioso, fascista, tiene grietas y se producen grietas automáticamente. Me parece que en aquella oportunidad, si no hubiera sido fuertemente por el avance de la gente, dicho en términos generales, desorganizada, anárquicamente, en forma anónima mucho, si no hubiera sido por el avance que hizo la gente, ese poder no presentaba grietas. Y creo que el desconcierto de la voracidad que habían tenido durante tanto tiempo para mantener dentro de un cuadrado metálico al pueblo argentino les estalló en la mano y ellos tampoco tuvieron cómo contenerlo. Creo que lo que ocurrió fue lo producto de esas grietas que la misma implosión de la gente provocó. Y creo que desde la gente común hasta inclusive la impensada. Yo recuerdo claramente, venía esa noche de una reunión de Montechingolo, el 19, venía y había lugares de barrio que estaban sin luz. Y desde los lugares más increíbles, de los más humildes, atravieso para llegar de Montechingolo al centro de Lanús, atravieso todos los lugares y la verdad, situaciones de distinta, de distinto encuadre económico. En todas las casas, o en la mayoría, para no exagerar, se escuchaban las latitas golpeadas, y era de noche, oscuro, y estaban solos en las casas. Y seguramente no había, yo digo que no había ni televisión porque había cortes. O sea que lo ¿qué termómetro este que está diciendo, no? Se estaba autoconvocando la gente, era una cosa inédita. Y bueno, y llego a la estación, y en una hora se cargó de gente. O sea que todas las latitas que escuché de los barrios estaban confluyendo en la estación. Y Polo Yrigoyen, Pavón, para el sur, era una masa de gente que caminaba de una punta a la otra, iba desde la municipalidad hasta la estación y volvía a caminar como una marea. Era la gente la que produjo eso, y creo que el Estado de ese momento, el poder permanente, tuvo grietas. Fue la primera vez que retrocedió en su confusión. Darío, hay algo que me parece importante. En ese momento siempre se simplificó el que se vayan todos, porque, claro, los grandes medios se subieron atrás de una consigna que era emocional, para tratar de desacreditar a cualquier tipo de dirigencia política. Me gustaría una reflexión suya al respecto, porque también están esas profecías autocumplidas que dicen, no, los políticos en realidad se subieron ahora porque hay bienestar económico, porque las cosas van bien, porque hay derrame. No, yo transmito, Eduardo, también una situación que viví. Yo era concejal en ese momento, aquí de Lanús, y sentí mucha vergüenza de lo que estaba formando parte, por supuesto, no acompañando la línea ideológica que seguían quienes estaban destruyendo Argentina, casualmente estaba en las antípodas de eso, pero sentí mucha vergüenza como espacio, como sector, de que también el que se vayan todos entraba porque la gente había simplificado, generalizando. Y por supuesto los medios aumentaban la generalización, porque lo que querían indudablemente era simplemente a partir de la compulsión encontrar mejor reacomodamiento económico, los medios hegemónicos, digo, ¿no? Y me parece que ese que se vayan todos caló tan profundo que de verdad hubo que tener convicciones de todo tipo y formar parte de un proceso que transforme, si no, la gente en su andar no diferenciaba, y a mí me parece que después sí diferenció. Tal vez los medios, el vocero, los voceros periodísticos del poder económico no les salió tal cual lo querían, porque por supuesto este tiro por la culata que significó la presencia de esta construcción kirchnerista, para ponerle un nombre, pero que creo que englobó es multipartidario, uh-huh, multifacético, me parece que no la esperaban y le salió el tiro por la culata. Así que me parece que esa construcción la fue haciendo, me parece que de forma inédita, ¿no? A partir de una gran convulsión, como uno puede identificar con otra forma aquel 17 de octubre, esa insurgencia e insurrección popular, y otras movidas que en la historia argentina también aparecen transformadoras, ¿no? Darío, ¿a qué hora y dónde, para los que quieran seguir escuchando, participando? 18 horas en el auditorio de la municipalidad. El tema nos engloba a todos los ciudadanos, no es de un partido político, y es un tema donde la defensa del interés común nos tiene que encontrar analizando para que nos quede bien clavada en la memoria, ¿no? Darío, en ese auditorio, yo lo vi a usted personalmente por primera vez, un 24 de marzo, haciendo memoria, y una de las cosas que me gustó fue que usted había invitado para participar a gente que era de la Democracia Cristiana, de distintas fuerzas políticas, fue una especie de multisectorial para hacer memoria. Y a mí eso me quedó como un sello. Yo digo, bueno, alguien que vivió, y no quiero entrar en consideraciones de lo que era Manuel Quindimil, pero alguien que vivió una especie de unicato durante muchos años sabe, tiene la experiencia de que hay que juntar la argamasa con todos los que participan y despertar el entusiasmo a aquellos que no participan. Así que mi reconocimiento desde aquel día por la labor siempre abierta que usted lleva adelante. Gracias, Eduardo. Así seguimos trabajando y hoy va a estar de la misma forma lleno de gente que tiene que ver con lo que uno pertenece, que es un tronco peronista, pero muchísima gente que no tiene que ver. Hay partidos, hay espacios políticos que abrevan también en el campo popular, que me parece que le han dado tanta riqueza a este proceso moderno, para decirlo en tiempos que vive la Argentina, que me parece que es un crimen no poder lograr formas para integrarnos a todos. Va a estar lleno de todos nosotros. Es más, en Lanús está el conocido y recordado Petete el Mirón, está enterrado en el cementerio, formaba parte de aquí, y también le hacemos un reconocimiento a él, y no tenía nada que ver con el espacio político en el que yo militaba, así que creo que hay que abrir fuertemente en estos tiempos. Gracias, Darío, nos vemos después. Un abrazo, hasta luego, Guita. Un abrazo. Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús, hoy 18 horas, entonces en la sede de la Municipalidad de Lanús. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra. en el estallido. Hola, Anguita. Ah, escuché el mensaje. ¿Quieren venir a comer a Cámara de Plata? Habla Claudia. Escúchame, ¿empanada gallega les gusta? Una paellita con marisco, pollo, ¿eh? Chicos, y un asadito para no perder la costumbre, por supuesto. Un beso grande y felicidades. Chau, chau. Bueno, vamos, sí, ¿no? Vamos. Vamos, pero con nuestros oyentes. No, y además que, tranquila, Claudio, que más de una semana no nos vamos a quedar. Vamos para allá. Hola, bueno, Moyano. No era que estaba con los trabajadores, ¿ahora qué pasó? La verdad que me siento tan indignada. Y ahora van por paros, ahora los judiciales. O sea, Moyano se junta con Barrio Nuevo, con Venegas. ¿No lo irán a traicionar después a él también? Bueno, Cristina de San Martín, felicidades, ¿eh? Buenos días para el programa La Nevista. Yo creo que Mujica, el presidente de Uruguay, tiene razón. Hay que modificar las normas, porque si no, estamos en la misma situación que Estados Unidos en la ONU, que tiene poder de veto. Entonces, el Parlamento de un país del Mercosur tiene poder de veto sobre el conjunto. Creo que tiene que ser por mayorías y minorías, y no que un país tenga que pueda vetar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Gracias, gracias. Hola, muchachada Rosita Villalos Uriaga. Yo quiero preguntar a Piumato, ¿qué pasó? Porque hasta el 10 de diciembre estaba todo color rosado, Cristina era la mejor, este gobierno a lo mejor se llenaba la boca, ahora de golpe porrazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo entiendo. A mí lo que me parece es que ellos decían una cosa y piensan otra, y resulta que después, viste, si no me dan un pedazo de torta, pataleo. No es así, muchachos, es para bien de todo, Cristina. Sí, buen día, queridos amigos, Eduardo, Anguita y la mesa de hoy más que nunca. Habla María del Carmen de Parque Avellaneda. Grande Chávez, farsante, el gran farsante Obama. Felices fiestas, queridos amigos. Un beso para cada uno. Farsante Obama, eres un farsante. Déjanos tranquilos, que nosotros somos libres, ¿sabes? Y más nunca seremos colonia tuya, ni de nadie. Déjanos tranquilos, Fernando Ponte, no nos atosigues con esa voz del comandante Chávez. Está cerca. Buenos días, Guita y compañeros. Muy bueno el programa. Quiero decir una cosa. Este presidente Lugo, al dejar de ser cura, vendió el alma al diablo al aliarse con Estados Unidos. ¡Madre mía! Soy Denis de Hurlingham. Tenemos que dar una versión que da Infobae y no cita fuente, que Luis Barrio Nuevo no se reuniría con Hugo Moyano. Nuestros compañeros y compañeras de la producción han intentado llamar a dirigentes cercanos a Hugo Moyano y no contestan el teléfono. Así que simplemente hasta ahora es una versión periodística de Infobae. Cuando son las 8:52, le vamos a dar los buenos días a Graciela Podestá, diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido, y presidió la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y desde hace 15 años se dedica a los temas de seguridad. ¿Cómo le va, Podestá? ¿Cómo está, Anguita? Buen día. Buen día. ¿Qué temas que habrá seguido usted? Yo me acuerdo de un senador Román que se dedicaba a seguir los temas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Usted lo conoció? Sí, sí. Estuvimos en la bicameral, porque también fui parte de la bicameral de seguridad. Bueno, teníamos posturas diferentes, más allá de que era una buena persona, pero veíamos la seguridad de dos lugares diferentes, por supuesto, ¿no? Claro, uno dice por supuesto, pero como no es una persona muy conocida, sería bueno no entrar en Román, porque en todo caso siempre hay demistificar un poco que la policía es totalmente autonómica. Me parece que es uno de los grandes temas que deberíamos reformularnos, ¿no? Así es, así es. Yo a veces miro en las noticias o escucho y digo, esto paga. Paga porque, como dicen los jóvenes, ¿no? Sí. Garpa sí. Haciéndola tan misteriosa. Sí. Y esto no es así, de ninguna manera. Si tiene una buena conducción, va a funcionar, una conducción política me refiero, ¿verdad? Uh-huh. Va a funcionar como manda la conducción política, y si no, no. Acá no hay grandes misterios, sobre todo en esta etapa que es fundamental. Nosotros somos un grupo que nos juntamos habitualmente para analizar el tema de la seguridad y cómo se han modificado los factores de riesgo, más allá de que el delito sigue existiendo, el crimen organizado, etcétera, etcétera, que es otro tema, a partir de la inclusión social. Acá y en la China es igual en todos lados. Entonces, ¿qué decimos? Paga haciéndola difícil el tema de la seguridad y el tema de la policía en la provincia de Buenos Aires. Y no es así. Lamentablemente no tiene una buena conducción política. Ese es, digamos, el rumbo. Casal es un buen muchacho, yo no estoy diciendo nada de él personalmente. La interrumpo para decirle que este buen muchacho está ahora en los canales de televisión diciendo que, casualidad, en medio de esta polémica, incautaron una tonelada de cocaína. No fueron ellos. Esto fue, como estoy, por supuesto, al tanto, no fueron ellos. Es una investigación que se hizo en el peaje de Lima. Por supuesto, viene haciéndolo la Gendarmería y la Justicia Federal, la investigación desde hace mucho. Incluso esta información viene de esta información. Esto viene desde un trabajo que se hace, comenzó en Jujuy. Porque aparte de todo esto, yo me dedico al delito complejo, criminalidad, narcocriminalidad. Entonces, a mí no me va a contar esa. Dijo. Entonces, claro, con uno tiene... respeto. Yo no quiero ningunear a nadie, Eduardo. Lo digo porque a nosotros nos hace falta, a nosotros como sociedad, poner el blanco sobre negro. Ni la policía es un kindergarten, ni tampoco es inmanejable. Lo que pasa es que depende cómo uno ve y hacia dónde uno marca el rumbo. Nosotros hicimos un trabajo hace muchos años, en un comando, en ese momento existía el comando, pusimos un comedor, hicimos un trabajo previo, un trabajo antropológico, si se quiere, y la gente cuando era tomada en ese lugar como trabajadores de la seguridad, eran respetados, no había abuso de los jefes, etcétera, la gente rendía más y mejor. Esto como cualquier cosa, pero la hacen difícil, ¿por qué? Es porque paga mucho. Graciela, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con que si Casal sale ahora en todos los medios declarando que incautaron cocaína, ¿es porque está débil y necesita fortalecerse o porque es un hábito el hecho de decir, bueno, mira, mientras nos sume imagen, cualquier cosa nos viene bien? Y son las dos cosas, me parece, es al unísono. Está, sí, no, me parece que en lo que, no sé si débil o fuerte, lo que sí no tiene sintonía para nada en los tiempos que vivimos, ni la política de seguridad que este gobierno nacional está implementando, ni lo que Nilda ha hecho, pero de maravillas en la policía de la federal. Y esto no significa purgas ni andar persiguiendo a nadie, ¿no? Está, sí, puede ser que esté débil y la costumbre, la mala costumbre de adueñarse de las cosas también existe, por supuesto, ¿no? Graciela, la última porque estamos con muy poquito tiempo. ¿Scioli necesita a Casal y lo va a defender hasta último momento? ¿O en realidad él sabe que es muy difícil sostener esta situación cuando ya está Gabriel Mariotto, cuando en el Senado y en el Diputados de la Provincia de Buenos Aires hay una composición un poco más interesante? Soplan nuevos vientos. Casal es un salvavidas de plomo y Scioli, como buen caballero, lo debe estar tratando de sostener hasta que le haga agua el barco. Ya el barco hizo agua hace bastante y lo que tiene lo fundamental es que no tiene nada que ver con los tiempos que vivimos, Casal. Son otros tiempos, están en la Argentina, después de tantos años, estamos viviendo otros tiempos, los mejores, los más felices. Y él no tiene nada que ver con eso. Graciela, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muy buenos días. Graciela Podestá, diputada provincial, mandato cumplido, presidió la Comisión de Seguridad y sigue trabajando en estos temas. Mañana vamos a ver quiénes son los deportistas del año. Mañana vamos a ver, porque esta noche se entregan los premios Olimpia, los tradicionales premios del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. Hay, por supuesto, en cada terna de cada disciplina hay una intriga, pero la intriga mayor es la del Olimpia de Oro,